Pero te lo comentábamos ayer, nos anticipábamos un poquito lo que es uno de los datos políticos de esta jornada. En minutos nada más arranca una nueva sesión del Consejo Deliberante de la Villa de manera virtual e ingresa un pedido de informe para el intendente de la Villa, Eduardo Romero, firmado por Lucas Alonso, dirigente de Hacemos por Córdoba. Lucas Alonso con un grupo de vecinos han elaborado un informe con casi 20 preguntas e interrogantes que deberá responder en aproximadamente 48 horas el intendente de la Villa. Un informe que, o un pedido de informe que, ha sido firmado también y apoyado por los dos bloques opositores en el Consejo Deliberante. Lucas Alonso ya está con nosotros. Lucas, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? Buen día a toda la audiencia. Fede, antes de empezar a desglosar el tema, me gustaría hacer una aclaración. Sí, por favor, dale. Con un grupo de vecinos, nos hemos visto preocupados por el aumento de casos y hemos promovido este pedido de informe que ingresa el Consejo Deliberante, firmado por concejales de el bloque Avancemos, el bloque radical Avancemos y el bloque de Unión por Córdoba. ¿Sí? Nosotros lo hemos promovido, las firmas que lleva, como dice las normativas institucionales para ingresar un pedido de informe son de los concejales. Bueno, te decía que somos un grupo de vecinos de distintas pertenencias, Fede, de distintos lugares de Villa Allende, que nos hemos visto preocupados, y esto no es una preocupación nuestra solamente, es una preocupación de toda la comunidad, por el ascenso, por la línea ascendente del caso que se está dando en Villa Allende. Mira, esta preocupación tiene datos concretos. En los últimos nueve días, Villa Allende registró 19 casos positivos. Sumado a los casos anteriores confirmados, tenemos 33 casos positivos. Atención a este dato. El aumento porcentual en los últimos 9 días de casos ha sido de 57,57%. O sea, Villa Allende tiene casi un 60% más de casos en los últimos 9 días. Uh-huh. Ante esta preocupación, que decía, no es solo nuestra, no es de un espacio de gente que se reúna a ver cómo viene la mano, sino que es una preocupación de la mayoría de los ciudadanos, que lo escuchamos por los medios de comunicación local, lo primero que hicimos fue tomar contacto con un sanitarista social muy respetado en Villa Allende, respetado por los profesionales, que tuvo a cargo muchos años el Hospital Municipal de Villa Allende, que hoy ocupa un rol destacado, es director de salud del Ministerio de Educación de la provincia. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Paz, y le contamos la preocupación y nos dimos con que no solamente compartía la preocupación, sino nos sumó un montón de datos que hacían a la fundamentación de esta línea ascendente que se está dando justamente hoy. Uh-huh. Yo sé que ustedes van a estar en la cobertura en el desembarco que está haciendo el COE Central en esta perimetral para detectar casos de manera, o sea, hacer detecciones en el barrio de Cruz, ¿sí? Uh-huh. Que se va a dar en el día de hoy. Bueno, empezamos a trabajar y sumamos a los concejales que también compartían la preocupación, y está muy bueno destacar lo que es una preocupación que no es de un sector. De hecho, este pedido de informe va avalado por los dos bloques de la oposición, Avancemos y Unión por Córdoba. Lo que le estamos pidiendo al intendente es que nos diga cuál es el plan de contingencia. Acordate, Fede, que creo que por esta radio también lo vi en el diario La Unión, que el intendente se había manifestado en un video diciendo que se viene sede a la mano, así de forma general. Si viene sede a la mano, no significa que han aumentado un 60% los casos. Ante eso le preguntamos, ¿cuál es el plan de contingencia? Estamos notando la falta de presencia en el contralor del municipio de Villa Allende en los distintos puntos de nuestra ciudad. La falta de presencia en lo que le corresponde al municipio. ¿Sí? Hay otras cosas que le corresponden al COE central, pero el COE local tiene a su cargo las medidas de contención inmediata, o sea, el control del distanciamiento social, el control del uso de tapabocas, el control de los comercios, yo creo que es muy notable de que hay una ausencia de política de Estado, hay un desmanejo ante la crisis sanitaria del municipio de Villa Allende. Ante eso le consultamos que, por favor, por escrito, nos mande cuál es el plan de contingencia frente a la situación que se presenta y es muy preocupante. Tenemos claro, Fede, de que no es responsabilidad únicamente de la municipalidad administrar una crisis de semejante tamaño como es la pandemia del COVID, pero sí tiene responsabilidades locales que la pueden contener un poco. Por ejemplo, todo este tipo de controles que nos están dando. Es importante, y quiero dejar aclarado que nosotros no estamos haciendo un planteo de cuarentena, anti-cuarentena, por nada del mundo estamos pidiendo que se cierren los comercios, de que se vuelva atrás en el desarrollo social que viene avanzando, sino lo que estamos preguntando es qué está haciendo la municipalidad que no la estamos viendo y eso repercute de manera directa en la salud de nuestros vecinos. O sea, lo más importante, Lucas, discúlpame, de este pedido de informe es básicamente plan de contingencia y poniendo el foco en el COE local. Le preguntamos de qué manera está compuesto el COE local, quiénes son las personas que lo integran, qué formación tienen las personas que lo integran, de qué manera están trabajando, cuál es su espectro de trabajo específico local y qué es lo que está haciendo. También hemos consultado algo que contempla nuestra Carta Orgánica Municipal, le consultamos al intendente si ha evaluado ayer llevar adelante y conformar un consejo o un comité de salud que tome las decisiones específicamente que tengan que ver con la crisis de salud. Si no lo ha hecho, por supuesto nosotros sugerimos hacerlo, que no es ni más ni menos que llamar a los profesionales, sanitaristas sociales, epidemiólogos, especialistas en seguridad, todos los comunicación, todos los aspectos que hacen a la crisis social, que tenga asistencia de las personas que más saben de este tema en Villa Allende. Por supuesto que ese consejo sea supeditado y conformado por el municipio, pero que sea de una ayuda. No podemos permitir como ciudadanos el desmanejo frente a esta situación, porque el desmanejo repercute directamente con la vida de las personas. ¿Sí? No es posible que no haya un plan de comunicación y que la comunicación sea solo redes. Hoy nos enteramos del desembarco del COE, por lo que sale en el matutino, en el periódico provincial La Voz del Interior. ¿Sí? También hay una publicación de anoche tarde en la Municipalidad de las Redes. Digamos, la información en estos tiempos es un derecho que hace a la dinámica diaria de la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, bueno, te voy a hacer una salud a Río Ceballos. Hoy estoy hablando con el secretario de Salud, el doctor Alejandro Raca. Está llevando adelante un consejo asesor en salud, como el que estamos planteando nosotros y que contempla nuestra Carta Orgánica, que le está dando resultados positivos. O sea que hay ejemplos en la zona que están dando buenos resultados. Esto también es una sugerencia del doctor Carlos Paz, con el que estamos contando, con el que estamos trabajando muy codo a codo, porque no solamente esto es una cuestión de vecinos preocupados, sino que hay muchísima gente que sabe específicamente cómo se maneja esta crisis sanitaria y acompañan nuestra preocupación y la comparten de que hay un desmanejo muy fuerte. Sencillamente, y para darle un cierre, agradecerles a los concejales que han acompañado este pedido de informe. No es algo común de que concejales de dos grupos distintos, de dos bloques distintos que pertenecen a partidos políticos distintos, pongan la firma en un proyecto, en este caso en un pedido de informe. Y creo que eso habla claramente de que esto está alejado de la política partidaria y está cercano a una preocupación genuina que creo que compartimos con muchos sectores, por no decir con la mayoría de la sociedad. Entonces vamos a quedar muy expectantes, no solamente nosotros los vecinos, sino los concejales que han firmado este pedido de informe, que son Lucía Dion, de Unión por Córdoba, y Martín Gómez, de Unión por Córdoba, Juan Cruz Vázquez de Avancemos y María Angélica Alcorta de El Bloque Avancemos también. Les hago un agradecimiento, este pedido de informe es tanto de ellos como nuestro, es importante decirlo, y vamos a quedar muy expectantes, esperando la respuesta y que esté emplazada en 48 horas, a ponernos a disposición a tratar de colaborar de la forma que podamos, porque es una situación muy compleja. Sabido es, Luca, que muchos pedidos de informe son cajoneados y nunca respondido. Digo, te escucho con una fuerte expectativa. Mira, este pedido de informe no está hecho para joder ni para buscar generar alguna cuota política a favor o en contra. Está hecho con una preocupación genuina, y la preocupación está fundada en esta línea ascendente y brutal del 60% de casos en los últimos 8 días. Uh-huh. Si el municipio no nos responde rápidamente y no se pone en línea con nuestro pedido y con nuestra disposición a ayudar, y bueno, sería algo muy mezquino, me parece. Lucas, te agradecemos el contacto gentil, como siempre, y obviamente vamos a estar muy al aguardo de la respuesta del intendente. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Por favor. Lucas Alonso, dirigente de Hacemos...